Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos, terrícolas, a un nuevo capítulo de la Hora del Terrock. Sí, capítulo 248, directamente desde el infierno llamado Chile para ti, mi querido terrícola. Te quiero contar que está la cagada, en Chile. Que tenemos a todo el mundo alegando. Estamos contentos porque Chile se despertó finalmente, ¿no? Y que finalmente la gente está haciendo valer su voz, ¿no? Y finalmente la gente dijo, golpeó la mesa y dijo, basta. Basta que nos metan el pico en el ojo, basta con todo esto. Estamos aburridos que nos paguen una mierda de sueldo. Estamos aburridos que nuestras pensiones para los ancianos sean una mierda. Estamos aburridos que la gente junte millones y millones en la AFP y finalmente terminen ganando un sueldo de mierda de 180 lucas. Estamos aburridos de tener que estar aportando para este país para finalmente no llevarnos nada y que toda la plata que se saca de Chile se vaya para el extranjero. Estamos aburridos de los senadores y los diputados que ganan sueldos altísimos y que finalmente no solucionan nada. Presidentes del bando A, del bando B, que hacen promesas y nunca le entregan nada al pueblo. Estamos aburridos de siempre ser los perdedores, ¿no? Entonces sí, la people se levantó y salió a la calle. Y salió ahí, algunos en paz, otros no tan en paz. Y últimamente ha quedado la debacle y por supuesto hay gente del extranjero que pregunta, oye chiquillos, porque nosotros somos un programa que salimos en el extranjero, ¿qué está pasando en Chile? Y podría adentrarme, hacer una clase de historia y contarte cada cosa que ha pasado en el país, pero hay medios especializados para eso, nosotros no. Nuestra intención es ojalá poder seguir entregando música y darle un poquito de recreo a las cabezas de las personas que se están comiendo esta mierda todos los días, loco, en serio. Si hay alguien que quiera preguntar del extranjero, nosotros encantados de contarles cómo va la cosa acá. Pero hasta el momento hay agua, hay luz, hay gas, la gente está comprando comida y se está abasteciendo. Hay problemas, por supuesto. Todos los problemas los puedes leer en la prensa internacional. Ahora sí que sí, vamos a partir este programa contándoles que la Hora del Terrock suena a través de la Speedway Radio de Ciudad de México en la www.speedwayradio.com.mx, a Salto Mata de Zaragoza, España, en la www.asaltomataradiorock.com y por último en Front Row Radio de Ciudad de México en la www.frontrowradio.com.mx. Vámonos con un artista que también aquí está poniendo solicitando, ¿no?, algunos cambios. Él se trata de Pancho Blues Cartagena. Es un guitarrista dedicado al blues y al rock and roll. Con una larga trayectoria en la escena nacional, cuenta ya con 2 discos de estudio y se encuentra preparando un tercero que sale a principios del año 2020. Su single Agua es un claro reclamo sobre la mala legislación del agua en Chile en apoyo a la gente que se ha visto afectada por el robo, el acaparamiento y la usurpación de fuentes de agua y apropiación de los accesos a lagos y ríos a nivel nacional. Sí, señor, eso es verdad. Y tiene toda razón Don Pancho Blues de exponer esto. Lo dejamos entonces con Don Pancho Blues y esta canción que se llama Agua. ¡Charán! Queremos agua, tenemos sed. Queremos agua, tenemos sed. Que nos devuelvan nuestros lagos también. Hay unas verdades que mañana con un balde no me parece normal. Ese día que se capilló a los ceros de Betorga, porque en el mundo a la gente en el fondo no le importa. Y no es posible, que no es posible, que no es normal, que no es normal, que unos cuantos tengan agua y todo el resto no se pueda ni bañar. Escuchar fue a Pancho Blues con agua. Y si quieres más información de Pancho Blues, vayas a la www.caradelibro.com/pancho.blues.fans. Esta semana lanzamos el capítulo número 129 del Show del Terror, donde tuvimos a los amigos de Uno de Más con esta canción que se llama Viajar en el Tiempo, Tegualda con Tututite y por último Tierra Gris con Poder y Corrupción. Si quieres chequear estos videos nacionales, vete a la www.lahoradelterrock.com. Y te quiero contar de Black Flag Studio, que es un estudio de grabación, mezcla y masterización, además un sello discográfico que ofrece producción musical y distribución a nivel mundial por las plataformas más conocidas de música streaming, como de descarga, como Spotify, Amazon, iTunes, entre otras tantas más. Si quieres más información de Black Flag Studio, www.blackflagstudio.com. Esto está ubicado en Sotomayor 789 Iquique, Región Metropolitana. Y ahora sí, llegó el momento para Barto Reus. Vamos a presentar a este artista nacional. Barto Reus es un cantante actor que inició su proyecto musical a la temprana edad de 19 años, viajando a España para grabar sus primeros demos junto a Daniel Ambrojo, productor de David Bisbal. De vuelta a Chile, se enfocó en hacer su primer EP llamado Infierno sobre el Hielo, producido por Nicolás Alba, durante el año 2015, desde donde se desprendió el single Paraíso Terrenal, cuyo videoclip tuvo la participación de la destacada actriz Coca Guasini. En el año 2017 se tomó una pausa con el fin de replantear su carrera para poder investigar nuevos estilos y sonidos. El mismo año comenzó a trabajar junto a Malaquias Concha, ex integrante de la banda Mecánico, en su primer disco de larga duración que fue financiado a través de una campaña de crowdfunding. Actualmente se encuentra preparando el disco Iluminados, ¿no?, que será lanzado de manera parcelada a lo largo del segundo semestre de este año y en el verano del año 2020. Simultáneamente se encuentra trabajando como actor en el exitoso musical Hamilton, que tendrá su estreno durante noviembre de este año. Actualmente se encuentra promocionando esta canción que se llama Somos Imperio. Según el propio artista, el single habla del momento en que dos amigos por fin se convencen mutuamente que deben estar juntos para darse el amor incondicional que siempre debieron darse, sí, y tener y todo eso, y de esa manera completarse para alcanzar la máxima grandeza. ¡Oh, qué lindo! Los dejamos entonces con Bartoreus y esta canción que se llama Somos Imperio, aquí en la hora del T-Rock. Amiga más que amiga, el universo cruzó nuestras salidas, y vaya salida que nunca nos termina. Amiga más que amiga, el día largo nos invita a crear y amar una vez más. Mira, lo, lo, hay guerrido calor. qué buena canción nos acaba de presentar nuestro amigo Bartorreus. Ah, somos Imperio. Si quiere más información de Bartorreus, usted se puede ir al cara de libro. Sí, ahí lo va a encontrar. Le puede mandar mensaje. Le voy a decir el tiro cuál es el cara de libro de Bartorreus. Bartorreus. Es, ok, acá se lo tengo. Barto Música, ¿ah? Ahí lo buscan. facebook.com/BartoMusic. Lo había guardado, porque no lo tengo ahora. Bueno, vamos a contarte que tenemos medios asociados con los cuales trabajamos. Somos amigos, como por ejemplo con Santiago Noiser, que es un website y que lo puedes leer en la www.santiagonoiser.cl. Metal 2012, www.metal2012.blogspot.com. Andre Alternativo, www.andrealternativo.blogspot.com. Y por último, Patagonia Rock, en www.revistapatagoniarock.com. Todos estos son medios escritos, ¿ah?, a los cuales ustedes también, las bandas que estén escuchando, le pueden mandar material, por supuesto. Y los chicos felices de publicar su información, lanzamiento, disco, recital, lo que usted quiera. Usted manda para allá, los chicos van a publicar. Bien, ahora nos vamos a ir a España, ¿no? Vamos a conocer a Javier Corcovado, que nació en Frankfurt am Main, Alemania, aunque de nacionalidad española. Kroner, con integrantes de Ruido, Rock and Roll, Electrónica, productor, poeta, novelista, ha editado más de 19 discos oficiales e innumerables singles, maxi singles, etc. Oiga, como compositor e intérprete, ha participado en multitud de recopilaciones y colaborando con otros artistas de renombre. Ha realizado miles de conciertos entre Europa, América, y desde el comienzo de su carrera discográfica en 1985, con Mar Otra Vez, con quien grabó 3 discos, ¿no? En 1988 formó Demonios Tus Ojos. En 1989 inició carrera en solitario como Corcovado y después como Corcovado y los Chatarreros de Sangre y Cielo Corcovado y Cría Cuervos, para volver autodenominarse Corcovado y finalmente Javier Corcovado. Oiga, ha pasado una mutación completa este señor. Su último álbum, uno de los que mejor representa su trayectoria artística, es Mujer y Victoria, completado recientemente con un single, ¿no? Un Mundo Extraño en la Noche, que contiene 2 singulares versiones de Un Mundo Raro, de José Alfredo Jiménez, y Stranger in the Night, de Frank Sinatra. Lleva años trabajando en este proyecto, Canción de Amor de un Día, y una obra musical de 24 horas de duración que próximamente verá la luz en tus ojos. En el año 2019 lanza, ¿no?, Somos Demasiado, por Intro Música Records, un álbum sin tacha encabezado por el tema que da título, un himno que habría hecho las delicias del propio Malthus. El valiente Crawler sigue explorando nuevos territorios sónicos en los que acomoda temas como la superpoblación, el estado actual de las cosas, en lo social o el amor verdadero. Junto a él han trabajado un elenco excelente de músicos españoles y mexicanos, entre los que se encuentran Nacho Colis, Jaime Jagman, ¿no?, Oscar Aparicio, Michael Caballero, con la coproducción del maestro Gonzalo Lacheras. Bien, vamos a presentar entonces este single de este señor español que se llama Somos Demasiados, y seguimos acá, ¿no?, en la hora del The Rock Radio Show. Tambores, tequila y guitarrones, algunos somos más que humanos, telepáticos sensibles, pero muy bien camuflados. Este planeta está superpoblado, somos demasiados, somos demasiados. Este planeta está superpoblado, somos demasiados, somos demasiados. Este planeta está superpoblado, somos demasiados, somos demasiados. Fútbol y sexo podridos. Violencia en las casas, violencia en las calles. Mi padre llora, mi madre llora, mi hermana llora, mi perro llora, mi esposa llora, mi médico llora. Humanos gritando en festivales y estadios, se sienten uno y se creen más fuertes. Son la masa peligrosa y estridente. Valientes cuando están entre la gente, cobardes cuando están solos y mienten. Este planeta está superpoblado, somos demasiados, somos demasiados. Este planeta está superpoblado, somos demasiados, somos demasiados. Este planeta está superpoblado, somos demasiados, somos demasiados. Somos demasiados. No somos normales, pero somos reales. Los poetas no somos sexuales, los transexuales, los bipolares, los niños peculiares, los nacidos rebeldes, bondadosos criminales, gobernados y anárquicos, todos los vendemos y ninguno es gratis. Estamos perdidos buscando dinero, somos ricos, somos pobres, somos fuertes, somos bravos, pero esclavos. Somos demasiados, somos demasiados, somos demasiados. Somos demasiados, somos demasiados, somos demasiados, somos demasiados, somos demasiados, somos demasiados, somos demasiados. Independentismo, globalización, todos confundidos en esta contradicción. Fiestas salvajes, religión y paidofilia, avaricia y corrupción, guerra entre hombres y mujeres, las drogas siempre calmando la invasión. Te disparo en el sexo, ya verás qué sensación. Presidente, presidente, presidente, presidente. Quiero arrojar el océano derritiéndose al cielo que está ardiendo en este crepúsculo calmante del dolor. Quiero arrojar el océano derritiéndose al cielo que está ardiendo en este crepúsculo calmante del dolor. Lo que acaba de escuchar fue el señor Javier Corcovado con Somos demasiadas people en esta tierra. Sí, tenemos que ser menos para que nos alcance para todo. Ahora la extinción en masa, vamos a hacerlo. Si quieres más información de don Javier, javiercorcovado.intromusica.com. Oye, saludemos a los fans de la Hora del T-Rock. Sí, vamos a saludar igual a los fans de la Hora del T-Rock. Aunque no nos escuchen, o si nos escuchan, no sé. Santi Pequeño, de allá de Asalto Malta. Wildringismo. Ya, Wildring, chao. Patricio Valdés, ¿cómo estás? Mauricio Montenegro, Omega, Samuel. Ortega Iriarte, a Rodolfo Moraga, a Luis Ángel Reina, a la Paula Santis, a Jano Tox, a Aida Campuzano, hola, Django Parra también, de Walda Oficial, vamos a saludar, a ver, ¿quién más? A Luz Jara, saludos. A Fernanda Reyes, a Chamán Manrola, a Tanatros también, que nos han mandado cosas. Felipe Núñez, a Radio Rocato, a Miguel Ángel Díaz, que nos escribió de allá de México a preguntar cómo estábamos. A Nelson, también, que nos escribió de Nicaragua para preguntar cómo estábamos. Alberto Fuensalida, que no ni se apareció por acá. Estábamos esperando los memes de don Alberto, nada. Vamos a saludar a Felipe Panda Flow, a Michero, Under Alternativo, nuestros colegas también, a Black Flag Studio, por supuesto, a Rodrigo Antonio Vargas, a Mario León, a Artureque Contreras, a Matusalén Matus, Iván Pedro Rojas y uno más, Claudio Andrés Cifras. Bueno, a todos ustedes les mandamos un caluroso saludo. Gracias por seguir la hora del turrón. El Bowie aquí les manda besitos, dice miau miau para todas mis gatitas y la llevan para todos sus gatitos. Dice, son tan cochinos estos gatos. Bien, vamos a ir con la siguiente banda. Vamos a ver a Django Parra. Django Parra, ¿no? Llamado el antipoeta del rock chileno con su primer sencillo, Las Marchas. Lo íbamos a poner eso hoy día, pero él me dijo, no lo pongas eso, porque ya la habíamos puesto. Yo creo que vamos a poner La Marcha y la nueva, no. Irrumpe en la escena nacional con rimas filosas, irónicas, pero llenas de contenido. Su género musical es ecléctico y lo autodenomina rock zapateado, miércoles. O sea, el zapateado normal. Y está inspirado en la vida cotidiana, coyuntura nacional, apreciación particular de la vida. Los elementos o formas musicales son propios del rock, folclore, armonías rebuscadas, hermosas, beautiful, ¿no? Convirtiéndose así en el aliño completo para una nueva propuesta musical. Ay, ¿usted qué hace? Yo hago rock zapateado, aliño completo para usted, papacito, o sí. Sus influencias directas son principalmente artistas nacionales como Sexual Democracia, Redolés, Florcita Motúa, Jorge González, los tres. De profesión profesor de música, diplomado en gestión cultural en la Chile, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Arica como director de orquesta, de coro, profesor de aula y actualmente radicado en la ciudad de San Carlos. Toda su música está disponible en Spotify, me dijo eso. Di que estoy en Spotify, pero escrito así, Spotify. Esta canción, que se llama Mr. John, fue grabado en Arica, en Estudios Rivera Audio. También me lo dijo, diga eso. Nosotros seguimos todo lo que me diga el señor Django Parra. Lo dejamos entonces con Django Parra y Mr. John, aquí a la hora del The Rock. Cuentas de agua, la luz y el gas. Lo mismo aquí que en Quinchamaní, entre Tongoy y Los Vilos, bajo tu lógica mercantil. Todo consigues con el dinero, en el semáforo paso el sombrero. Oh, Mr. John. Sal con un carrito para comprar. En los pasillos te llames ya. Lo mismo aquí que en la quebra el ají y que a la punta del cerro, bajo tu lógica mercantil. Todo consigues con el dinero, en el semáforo paso el sombrero. Oh, Mr. Jones. Celular. Oh, Mr. Jones. Oh, Mr. Jones. Oh, Mr. Jones. Un bono para pagarte a vos. Es cultural. A la cultura popular. Le has puesto rejas de un bozal con un carrito para comprar. Mr. Jones, oh, Mr. Jones, oh, Mr. Jones. Bono para pagarte a vos. Satelital. Tu antena satelital. Entra a mi casa sin golpear con tus ofertas de Navidad. Que en las vitrinas muy lindas. En los pasillos del llame ya. Viejo pascuero, qué gordo estás. Mr. John. Ay, ahí teníamos a nuestro amigo Django Parra con Mr. John. ¿Ah? Si quieren más información de este muchacho, váyase a Facebook, a facebook.com/DGango_Parra. DGango Parra, busque nomás, ¿verdad? Corta. Y ahí se puede conectar con el muchacho para que también le muestre la canción que se llama Las Marchas. Oye, acuérdense que está disponible en Spotify para que usted lo chequee, lo siga, lo agregue a su playlist y así lo comparta con sus amigos. Esto está re bueno cuando tú tienes estas playlists y te vas agregando banda, entonces la gente que escucha tu playlist o te comparte tu playlist, hola, ¿quieres escuchar mi playlist? Sí, y ahí aparecen bandas que te gustan y es como hacer una promoción a todo el mundo, ¿no? Así que agrégalo a tu playlist para que se puedan compartir y el señor gane más adeptos. Bien, ¿cómo puede aparecer tu banda aquí en La Hora del Terrock? Es muy fácil, solamente tienes que mandar tu material a lahoradelterrock@gmail.com. Muy fácil, ¿viste? Tu single en 300 kbps, el link de tu videoclip en caso de que tengas videoclip, y siempre todo acompañado por tu kit de prensa o tu dossier, pero que tiene que venir con toda la info para que nosotros podamos entregarla a la people cuando le contamos de tu banda, porque es importante contarle a la gente de tu banda. Oye, vamos a ir con la siguiente banda que se llama Nolana. Nolana es una banda de rock chileno nacida en Santiago de Chile en el año 2015. Su nombre hace referencia a un pequeño arbusto de la zona costera norte de Chile que florece pese a estar emplazado en el desierto de Atacama, el más árido del mundo. ¿Ah? ¿Mm? Seco el desierto de Atacama. No hay nada más seco que hay que ir al norte. La otra vez cuando fuimos a Iquique a Black Flag Studio era nada de árbol, nada, ni uno, ni un árbol, nada, seco, seco. Y uno que es del sur, que es donde hay puros árboles, es deprimente. Y a los otros no, pues a los que vienen allá les molesta el verde del otro lado. Bueno, no hay cómo, ¿eh? Sus influencias musicales son diversas y abrazan desde ritmos latinoamericanos al rock progresivo, pasando por el pop, el jazz, el funk, siempre bajo un enfoque vinculado al rock y teniendo como sus mayores referentes a Luis Alberto Spinetta, Charly García, Frank Zappa, viste, la Violeta Parra, Steven Wilson, Adrián Belew, Peter Gable, Rush, Toto, entre otros, tantos más, ¿no? El trabajo discográfico de la banda comprende los discos, mira, me gusta este orden de esta banda, ¿no? Nolana del año 2015, donde destacaron los singles Corriendo en la Luna y Sismo. EP en vivo del año 2016, registro en vivo del concierto realizado en Sala Máster de la Radio Universidad de Chile, y que refinó La Ira como su siguiente single, y Rapaz, que también, eso lo tuvimos acá, ¿no? Primer single del año 2019, material que anticipa la publicación de su tercer trabajo en estudio a mediados de este año. Todavía no sale, le escribí para preguntar, chicos, ¿salió? No, no salió, ya, bueno. A final del año 2016, ellos realizan una gira a Colombia y también se han presentado en todas las salas más importantes de la escena nacional rockera, ¿no? Hoy Nolana se encuentra grabando su tercer material discográfico, en donde explora nuevas sonoridades en busca de una identidad fresca, cochina, como usted, pero conservando los tintes rockeros que le han caracterizado. Vamos a dejar entonces a Nolana con esta canción que se llama Mi Nave, y seguimos aquí en la Hora del Terror Radio Show, papá. Yeah. lo que acabas de escuchar fue a Nola Macone, Mi Nave. Buena canción, ¿eh? Felicitaciones. Hay buenas canciones los muchachos. Y tan buenas otras canciones también, ojo. Si quieres más información, www.facebook.com/nolanamusica. Y bien, hemos llegado al final de La Hora del T-Rock Radio Show y te quiero contar que todos los capítulos están en la www.lahoradelterrock.com. Nuestras redes sociales son Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y Twitter. Y La Hora del T-Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia, y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Vamos a irnos con la última banda que nos llegó directamente desde Moscú, Rusia. Oye, están súper chulos estos gallos, me gustaron. Mira, se llaman Jars, J-A-R-S, es un grupo de punk que está conformado por Anton, Boba y Sacha, son de Moscú. Más información no tengo, así que si usted quiere, váyase a facebook.com/JarsMSK de kilo y ahí pueden escuchar su música. A mí me llamaron la atención, los encontré re bueno y está muy bueno para terminar este programa. Esta canción se llama Met, no sé cómo se pronuncia, pero M-E-H-T, ¿cómo lo pronuncian los rusos? No tengo idea, no he llegado a conversar con uno de ellos a tan a profundidad. Pero bueno, nosotros calentamos los motores y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del T-Rock Radio Show. Hasta la vista, Hearts, Met, Terrícolas.